Hola a todos, soy Dani Navarro, aunque algunos ya me conocéis como MapBlue. Hoy estrenamos un nuevo podcast para RW Radio Digital. Durante la próxima hora estaré compartiendo con vosotros los mejores temazos del momento. Esta semana te traigo nuevas canciones de grandes artistas como Sautek, Rebel, Dani Costa, Dimaro, Das Berlin, Hardwell y muchos, muchos más. ¿Quieres conocer las canciones que pincho en mis fiestas? Entonces, no te puedes perder mi podcast MapBlue Time. Estás en RW Radio Digital y esto empieza ya. Acabáis de escuchar la canción Rumors, de un dúo alemán llamado Pep and Russ. Este dúo ha trabajado recientemente con Quintino, en su canción Fatality. Hablando de dúos, por aquí se acerca otro dúo, esta vez holandés, acompañado por Mac Ambus en su canción Nightings by Nature. Motherfucker. Hace un par de semanas encontré este remix de la canción de David Guetta, Love Don't Let Me Go. ¿Os acordáis de este temazo? La próxima canción viene a cargo de un productor de origen belga, Rebel. La canción se llama Put Your Hands Up. We'll be right back.

próxima canción que quiero compartir con todos vosotros es un remix del mítico Seven Nation Army. Esto es un mashup con la canción Samsara. Por aquí viene un remix de Juan Alcaraz, esta vez un poco más electrónico de lo que nos viene acostumbrando. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Thank you.

soy incapaz de decir cuántas veces he pinchado esta canción. Me encanta este remix. La canción se llama Coco, a cargo de Mac. Whip it to the glass, nigga. I'm blowing money fast, nigga. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. Turn up. I'm in love with the coco. Whip it through the glass, nigga. I'm blowing through the glass, nigga. I'm blowing money fast, nigga. Baking soda, I got baking soda. Turno a algo más tranquilito. Esta canción se llama For You, de Rebel. So fine, the melody is taking over your mind. Words cannot describe the way you feel inside. Yeah, babe, I wrote this song for you, you, you, you. Damn right, the story is for you to make you feel right. Just to bring a little happiness in your life. Is all I wanna do, do, do, do. Just read every line, it's the story of your life. Just read every line, it's the story of your life. Just read every line, it's the story of your life. This song's for you. se acerca un remix de la canción Stay With Me, a cargo de Dani Costa. Me gustaría compartir con todos vosotros algo de un poquito más trans. Esto viene a cargo de un gran productor con muchos años de experiencia. Él se llama Dash Berlin y la canción es Faded. Baby, I'm wasting. vez que escucho esta canción, me vienen a la mente las playas en Ibiza, saliendo el sol en un barco. Por cierto, este verano mandaré saludos desde allí. Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro, mirando la puesta del sol. El escritorio y una mesa, colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. La próxima canción que está entrando es de un productor llamado Chubulus. Se llama Track One y representa el más puro sonido EDM. You got a beat for me? Ahora me gustaría compartir con vosotros algo un poquito más house. Y me gustaría dedicárselo a todas estas chicas guapas que sé que me están escuchando. La canción es de Ellen Beat y se llama Qué Guapa. Con la canción Iceberg me gustaría volver a la escena EDM. Esta canción es ideal para el cierre de cualquier fiesta a lo grande. Un temazo muy potente. Thank you. Bueno, bueno, llega la hora de terminar este primer podcast. Espero que hayáis pasado una hora muy agradable con mi compañía y mis temazos. Quiero terminar este podcast con la canción Tutankamón de Burgerus, Defco y Torres. Con esto llegamos al fin del primer podcast para RW Radio Digital. Recuerda que podrás escucharnos todos los viernes de 10 a 11 de la noche en tu radio online favorita. Síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter, para disfrutar de los mejores temazos de momento. Y si quieres contactarme, no dudes en llamar al 6923-58748. Apúntatelo bien, 6923-58748. Recuerda, soy Maplow y estás en RW Radio Digital.